Bueno, no sé si estuviste viendo estos índices, de qué manera te llegaron, de qué manera los podés estar analizando. Era esperable, muchos decían, bueno, sí, se sabía que iba a ser un índice malo. ¿Cómo lo estabas viendo? La verdad era algo relativamente esperable. Es un fenómeno, digamos, no nuevo para la Argentina, la existencia de la pobreza, ¿no? El tema es cómo se iba a mover este número, que ya es plenamente la época de la gestión del nuevo gobierno, ¿no? Del gobierno de Fernández. El asunto es que son tendencias de muy largo plazo, y eso me parece que para pensarlo siempre hay que arrancar por ahí, ¿no? Tal Es una cual. tendencia que empieza en la estructura argentina a partir del 76, se profundiza en los 90 y en los 2000 empieza a haber como una contratendencia, digamos, ¿no? Como que empieza a bajar los índices de pobreza, esto es en el gobierno kirchnerista, en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. Si bien esto es un fenómeno estructural, que eso es a lo que quiero referir, digamos, hay una forma de la economía en la sociedad argentina que produce pobreza. Y esto puede ser modificado de a poco con políticas económicas de parte de los gobiernos, de las tres instancias de gobierno, principalmente del gobierno nacional, pero gobiernos provinciales y municipales tienen cosas para hacer al respecto. Pero principalmente es un fenómeno de cómo es la estructura económica nacional. Y esto lo digo porque, bueno, cuando una economía como la Argentina, tremendamente desigual en su forma de producir y en su forma de distribuir, se para por razones que son de destrucción del aparato productivo, como ocurrió en los 4 años de la gestión macrista, y después se para por un virus y una pandemia, digamos, no. De algún modo esto era esperable, digamos. La cuestión es cómo se introduce un modelo productivo que fue el del macrismo, que producía desigualdad, y cómo se introduce un virus en una sociedad que ya de por sí producía desigualdad. Quiero Claro, tal decir, cual. esas son como las condiciones que hacen a la explosión de la pobreza, que en este caso aumentó en la gestión, en estos 6 meses de gestión, digamos, 5%. Digo 6 meses porque el número sale ahora, pero refleja el primer semestre del año 2020. Sí, bueno, justamente es algo, como vos decías, y adhiero a tu visión estructural y sobre todo histórico en Argentina, pero para el que está y la que está del otro lado, y también para desandarme a mí, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el índice de pobreza, el índice de indigencia? Bien ahí, economía para principiantes, para pensar bien estos números del INDEC y poder empezar a ponerle cara y poder, sobre todo, reconocer en las calles quizás de Capitán Bermúdez, del resto del cordón industrial, qué números están representados también, de pobres, de indigentes, cómo podemos diferenciar y por qué es tan importante este número. Claro, sí, es un número que metodológicamente se construye de un modo que puede dejar a mucha gente afuera de la construcción y mucha gente puede estar sobre representada. Básicamente es una estimación que se hace de la pobreza, no es que se releve a toda la población, se relevan 31 aglomerados urbanos que se llama, que sería una ciudad y sus alrededores, para el caso de la provincia de Santa Fe. Esta medición se hace en el Gran Rosario y en el Gran Santa Fe. Se realiza por semestre siempre, es decir, de enero a mitad de año y mitad de año a fin de año, ¿no? Se realiza en 2 veces. Y bueno, y como decía, no incluye a toda la población. Y se hace con una cuestión que es la línea de corte, tanto para pobreza como para indigencia, con un ingreso monetario, es decir, cuánto dinero se necesita para no ser pobre y cuánto dinero se necesita para no ser indigente. Ese dinero que se necesita se construye en base a una canasta estadística, no es una canasta real. Y esa canasta estadística son una serie de calorías, por ejemplo, ¿no? En la canasta alimentaria, para no ser indigente, se construye en base a una serie de calorías, de consumo de yerba mate, de consumo de infusiones, de lácteos, y eso se multiplica por un coeficiente, digamos, es una cuestión tremendamente técnica y eso también en algún punto lo hace un poco irreal, pero todo el tiempo se debaten los especialistas en estadística para que eso sea representativo. Representativo de toda la población, ¿no? Uh-huh. Entonces, parten de una canasta de alimentos, la multiplican para que cubra a 2 personas adultas y 2 niños, o sea, para construir un hogar tipo, digamos, como un hogar estadístico, y a ese número que da, se lo multiplica por otro coeficiente para que dé una canasta total. Ese coeficiente haría que se incluyan otra serie de gastos que no son alimentarios y son necesarios para no ser pobre. Si uno cubre la canasta básica total, no es pobre, es decir, puede comer y puede cubrir una serie de gastos. Si uno no cubre la canasta básica alimentaria, ya estaría en el marco de la indigencia porque no podría consumir las calorías necesarias para poder reproducirse como persona, ¿no? Uh-huh. O sea que... Y eso sí. Le han calculado un número, digamos, un nivel de ingreso. Tal cual. Bueno, veíamos hoy temprano que en Santa Fe se registran, justamente en siguiendo esa línea, 226.000 pobres y 58.150 indigentes. Digamos, los indigentes son los que no pueden acceder a esto que vos nos estabas comentando. ¿Cómo analizás esta circunstancia? ¿Cómo crees que se puede llegar a reflejar en nuestro cordón industrial? Porque aparte, además, había salido hace algunos días un índice de desocupación que deja Santa Fe y sobre todo al Gran Rosario muy mal parados. Sí, la indigencia en el Gran Santa Fe son como 60.000 personas y en el Gran Rosario son 176.000 personas. Uh-huh. Es un número muy grande. Yo creo que, como decía al principio, ¿no?, tiene que ver con el parate de la economía, el parate que implica la pandemia, la destrucción de puestos de trabajo y destrucción de empresas que veníamos viendo durante los 4 años de gestión del macrismo. El reflejo de eso no puede ser otra cosa que esto, digamos. El tema es, uno podría hacer la pregunta contraria, digamos, ¿no? ¿Por qué la pandemia, por ejemplo, para tomar solo desde marzo para acá, ¿por qué la pandemia no la estamos viviendo todos, por ejemplo, como un año sabático, ¿no? Un año que nos tomamos a descansar, a cuidarnos, a esperar que esto pase, que se encuentre la vacuna. Y bueno, uh-huh, no puede ser un año sabático porque la sociedad es muy desigual, digamos, esa es la cuestión. No es que la pandemia o la cuarentena, como buscan decir algunos, es lo que produce esto, digamos. La sociedad ya era desigual y el virus no hace otra cosa que expandir esa desigualdad. Me parece que eso es clave para pensar, aunque puede ser algo que suena básico. Es elemental para partir de un buen diagnóstico sobre qué tipo de política llevar adelante. Uh-huh. Porque si la dinámica de la economía argentina y de la sociedad argentina es producir desigualdad, lo que hay que mirar entonces es la desigualdad y no tanto la pobreza. Los números de pobreza son una forma en la que se manifiesta la desigualdad. La contracara de la pobreza es la riqueza. Argentina es una sociedad muy polarizada, donde los que más ganan tienen mucha más riqueza que los que menos ganan, y eso no es por una cuestión de mérito, de que son mejores personas, de que están mejor formados, de que han sido más inteligentes, de que han sido más trabajadores. Eso no es así, ¿no? La sociedad se construye desigualmente por ciertos poderes, por cierta capacidad de apropiarse lo que otros producen. Y en ese sentido, la población del gran cordón, del cordón industrial de Rosario y el cordón industrial y el Gran Santa Fe es una población tremendamente trabajadora, históricamente fue así, y sin embargo eso no está reflejado en sus condiciones de vida, en su acceso a bienes básicos, como puede ser el alimento en este caso, las poblaciones pobres, pero también en otra serie de accesos a bienes básicos y derechos básicos que un poco empiezan a quedar olvidados por la pobreza, que pasa a primer plano, que son cosas básicas como una vivienda, ¿no? históricamente eso no había sido un problema en nuestra sociedad, y hace unos 20 años que es un gran problema que las nuevas generaciones adultas, digamos, que empiezan a ser adultas desde los 2000 para acá, no tienen la capacidad de acceder a una vivienda propia. Eso es otro índice, la desigualdad. Sin embargo, cuando vemos las pocas familias que concentran grandes riquezas, vemos que concentran unas riquezas extraordinarias y incapaces de comprar lo que casi no puede comprar toda la población del cordón industrial junta. Claro. Entonces me parece que lo que hay que pensar cuando se piensa la pobreza es su contracara, es decir, es la riqueza. Uh-huh. Y si uno parte de este diagnóstico de que es una sociedad desigual la nuestra, y bueno, podemos pensar políticas en ese sentido, no solo políticas de ayudar a los pobres, sino políticas de combatir la desigualdad. Justamente pensábamos antes de establecer comunicación con vos en este aporte extraordinario que se busca que justamente brinden esos mega ricos, como vos decías recién, un índice de desigualdad y desequilibrio, quizás hasta se puede llegar a decir, entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada, como vos bien lo ejemplificabas. ¿Qué pensás acerca de ese aporte? ¿Crees que es una buena política para empezar a desentramar esas desigualdades tan estructurales? Sí, totalmente. Me parece que es un gran punto de partida. La FIP hace poco publicó una base, un cuadro donde dice, bueno, ¿quiénes serían los que estarían incluidos en este impuesto? Y la verdad que es impresionante en el diagnóstico que hace la FIP y la cantidad de pocas personas que tienen millones y millones de pesos declarados en blanco. O sea que probablemente sea mucho más lo que tienen en negro y mucho más lo que tienen afuera del país, ¿no? Gravísimo. También esto es una cuestión. ¿Es necesario incluir un impuesto como lo tiene la gran mayoría de los países que tienen una sociedad mucho más igualitaria? No es cierto el cuento que nos han vendido en muchos lugares de que menos impuesto hace que la persona más rica invierta más y entonces genere más trabajo y genere un efecto derrame positivo sobre la sociedad. En verdad sucede lo contrario, digamos, ahí hay un error conceptual. Cuando dicen hay que bajar los impuestos para que inviertan más, ahí hay un concepto que es erróneo. Si bajás el impuesto, lo único que haces es aumentar las ganancias. Y aumentar las ganancias no es igual a aumentar la inversión. Ese es un error conceptual, que lo único que hace bajando el impuesto es aumentar la ganancia. No aumenta la producción ni aumenta la distribución. Ahora, lo que uno ve en la FIP, este cuadro donde muestran la gran cantidad de millones que poseen unas pocas personas, es también un reflejo de algo que es la dinámica de la producción desigual de Argentina. Un impuesto a las grandes fortunas es algo para paliar un poco esta situación, pero no cambia la situación de la dinámica de la desigualdad. ¿Es necesario este impuesto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que es necesario aplicarlo como se aplica en todos los países. Y además, si vemos la experiencia histórica, como por ejemplo la salida de la Segunda Guerra Mundial de países que fueron devastados por la guerra, como Alemania, que tuvo todo su territorio devastado, las ciudades, las fábricas, ¿cómo salió Alemania adelante de esa catástrofe? Bueno, a las personas que pasaban de cierto patrimonio tenían un impuesto del 50% sobre el patrimonio. Acá estamos hablando de un porcentaje ínfimo en comparación a eso, ¿no? Uh-huh. 50% sobre el patrimonio, además, pensemos que es sobre los bienes que posee, no sobre el ingreso. Es decir, que un 50% sobre el patrimonio es mucho más que un 50% sobre los ingresos de los ricos en aquel momento. Y no lo pusieron por única vez. Ese impuesto duró de 1948 a 1952. Y en Japón, otra sociedad parecida, el impuesto fue del 80%. Es decir, en estos casos, una catástrofe que pone de manifiesto la sociedad desigual que tenemos y que necesita ser recuperada, necesita de este tipo de tributos y necesita de un Estado muy fuerte y muy dinámico para poder guiar qué se hace con esos grandes impuestos. En principio redistribuir, por supuesto, ¿no? Redistribuir para paliar la pobreza, pero también para cambiar las dinámicas productivas que generan la pobreza.